seguiremos, que llegue el momento a acabar de una vez. La masacre del cuerpo de pie, seguiremos, que llegue el momento a acabar de una vez. La masacre del cuerpo de pie, seguiremos, que llegue el momento a acabar de una vez. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. La masacre del cuerpo. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío me inspira argumentos. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío me inspira argumentos. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Todos los sonidos del barrio. Dice, dice. Radio Las Cabas 90.3. Si te dormí, yo cartera. La tierra volverá a las manos simples. Quien valore la tierra más allá de algún precio será peligroso y será perseguido. Itacas, topadoras serán las convocadas a la fiesta de la propiedad privada. La tierra es su enemiga. Si no la venden, basura le tiran. Es un botín que ganan del despojo y que desprecian cuando no les sirve. Si no les da ganancia, no le dan importancia. Pero tampoco que alguien la utilice. Pero tampoco que la recuperen, que no le den vida. Que no la trabajen las manos humildes. Que no le siembren las fértiles semillas, que no se cosechen los sanos alimentos, que el pueblo no aprenda cuál es la tarea, que no levante la cabeza ni que se abran los ojos. Si no la venden, la compran. Si no la compran, la venden. Si no la venden, la queman. Si no le tiran basura, la envenenan. ¿Quieren que nos pesen los párpados y el lomo con el peso de sus golpes y la deuda inventada? Igual la tierra volverá a las manos simples, así como las manos retornarán a la tierra amorosa. Quien valore la tierra más allá de algún precio será peligroso y será perseguida. Itacas, topadoras, serán las convocadas a la fiesta de la propiedad privada. Pero yo digo que la tierra volverá a las manos simples, así como las manos retornarán a la tierra amorosa. Como sus cauces naturales vuelve el río a inundar aguacero, aunque se le haya cambiado el recorrido entero. Así la gente de abajo, la asignada, todos lucharán, que es ganar su lugar, la fiesta de la vida simple en esta tierra. Dan Z. De pie seguiremos. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Ahora sí, acomodada la voz, buenas tardes, bienvenides a La Masacre del Cuerpo, tercera temporada. Un programón por delante. Nos hicimos esperar como nos gusta hacerle esperar a la gente, nosotros. Pero acá estamos, al pie del cañón, con mi amigo Leo. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Espectacular, amigo. Primer programa de la primavera, ¿no? ¡Feliz primavera! Feliz primavera. Está ahí con la puerta abierta, ¿no? Entrando los últimos rayos del sol de la tarde. Bueno, ¿quién más iba a estar en los controles operando si no es nuestro amigo el pulpo guerrero de la radio, el señor Juanba? Hola Juanba, ¿cómo andás? Pulco, ¿cómo andás, Pulco? ¿Qué haces, Alec? ¿Todo bien? Bien, amigo, ¿vos? Bien. Qué bueno. ¿Seguís en amistad ahí con los controles o te está trayendo algún dolor de cabeza? Me está trayendo algún que otro dolor de cabeza, pero por ahí va. Bien. Espero que se esté escuchando bien. Confiamos en vos que va a salir todo. Sí. Bueno, si no te podés tomar un Actron y seguís para adelante. Ahí va remontando. Parece que hay que acercarse como un cachito más, pero ustedes manejan. ¿Nosotros estamos tranqui. Bien? Sí, bien. Vos tenés ahí el escuchador, así ahí que. Ahí va, sí, yo estoy escuchando bien y vale. Creo que va. Bueno, hola Cuyi, ¿cómo anda usted? Hola, sábana de abajo. ¿Cómo sábana de abajo, Cuyi? Y sí, porque ya agarrás los mejores pedos. Cuyi, por favor. ¿Qué relevancia tiene decir eso acá en la mesa, en la masacre del cuerpo, che? No, pero con cariño. O no, Juanba, este es medio sábana de abajo, ¿no? Este es porque no lo quiere mandar frente al alejón, mirá. Si ustedes lo vieran con la sonrisa picarona que tiene. Bueno, Cuyi, dejamos de lado eso. ¿Cómo está? ¿Cómo lo trató la primavera? ¿Tiene alergia? No, a mí me trató rete bien. La verdad que me sienta muy bien la primavera. Muy bien, le sienta bien al Cuyi, esperamos que le siente bien a toda la gente que nos está escuchando del otro lado. ¿A qué número se puede comunicar, Juanma, la gente? Lo pueden hacer al 11-3784-2972. 11-3784-2972. ¿Y también en las redes sociales? ¿En dónde? En Instagram y en Facebook como Radio Las Cavas, ahí nos encuentran. Bueno, amigues, viernes otra vez acá en la ciudad y donde nos estén escuchando, un programa por delante, cargadito, como siempre, con algunas cosas bonitas. Vamos a estar hablando con Maribel, vocera de la Toma de Tierra, ahí en Lonchan. Vamos a estar escuchando también unas palabras que lo grabó Martín, el negro Martín de Yaile. Le mandamos un abrazo grande. Nos va a estar contando de qué se trata y qué se trae este domingo en el BDO con la Copa César de Barrio. Hay un evento deportivo ahí. Que se aproxima, se viene interesante. La Copa César de Barrio es un torneo de bandas, ¿no? Que ya es la segunda edición. Segunda edición. Segunda Yo no edición. Quisiera adelantar tanto, pues está bueno, okay. que nos cuenten bien. Ahí los verdaderos protagonistas de todo esto. ¿Y usted, Cuyi, deporte y música, lo pone contento? No, mire, a mí me pone contento que recuerden al grandote, el César siempre presente. Y sabe que yo voy a estar el domingo ahí, ¿vio? Pero medio que yo ya para jugar a la pelota no estoy, ¿no? Yo estoy más para ser hinchada ahí con la gente. No importa el que gane. La onda puede ir a participar. Muy bien, Cuyi, sí, ese es el espíritu. Ese es el espíritu del torneo y de recordar, y aparte de algo solidario también. No adelantemos más, vamos a escuchar al negro Martín. Lo veo al Juanba ahí concentradísimo en la pantalla. Me parece que se nos trae un tema ahí entre sus dedos. Para poder disfrutar este viernes, esta tarde, con nosotros de este lado y ustedes desde allá. No lo molestamos con consignas este programa, lo vamos a dejar descansar un poquito, pero váyase preparando para todas las consignas que vienen por delante, esas divertidas que nos gustan estar haciendo y compartiendo. Pulpo, mandale play nomás acá en La Masacre del Cuerpo. La Masacre del Cuerpo. ¡Ay, las cabas! ¿Qué hace Winnie Pooh? De pie seguiremos que llegue el momento de acabar de una vez la masacre del cuerpo. De pie seguiremos que llegue el momento de acabar de una vez la masacre del cuerpo. Chipa Bardero. Amigo, te pido uno, dale. Sí, toma máquina, son 50 pesos. Mira que amigo tuyo no soy, ¿eh? Chipa Bardero. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Zamurtasuna, isiltasunaren memoria, hoiaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldeak gauzatu egin dena, piztu egiten duen azarea, eramaten gure izarran. Aparatu erroiduak, engrazatu gara, memoria historikoa ez gatzeko naia. Estekoarekin lortzeko lotura Zamurtasuna eta zerrezpegunea Ya están aquí las compas Ya llegan los muchachos Arriba los que luchan ¡Digáis a baratos! Continuamos acá en La Masacre del Cuerpo, tercera temporada, amigues. Quédense con nosotros para compartir una hora, hora y algo de información, música, amistad y muchas cosas más. ¿Cómo viene la tarde por usted, señor Leo? Muy bien, acá disfrutando del encuentro, esperando ahí para poder charlar ahí con las compas de Longyan, Maribel, que nos va a contar bien la situación allá y bueno, y después... continuar ahí con la información sobre la actividad en el BDO y eso. Y muchas cosas más. Pero ¿qué? Lo que me pregunto es, allá que lo veo al Cuchi, ¿qué onda? ¿Qué opinan? ¿Qué anda? No, yo estaba pensando, ¿viste lo que le pasó al Teto Medina? Lo tienen al Teto Medina, ¿no? El Teto Medina. Sí, un comediante medio malo, ¿no? Un personaje bastante oscuro. Sí, era terrible ese. Bueno, ¿qué le pasó, Cuchi, al Teto Medina? No, estaba ahí y hacía el que rescataba a pibe de la droga, ¿viste? Y lo mandaba ahí a un hogar medio turbio, era. Y le cobraba como 25 mil pesos y lo hacía hacer unos muebles. No la puedo creer. Cuchi, nos estás dejando sin palabras, bueno. Sí, creo que esto tiene que ver también con la falta de contención, ¿no? Por parte del Estado, que salió mucho a la luz. Por eso ahora también están hablando del Teto Medina, porque si no, el Teto Medina se lo seguía mandando, seguramente, imagino. Pero la falta de contención en relación a las adicciones, ¿no? Quizás estaría bueno un día invitarlo al Polaco a que nos cuente también que parte de su trabajo y su militancia es con jóvenes que están intentando salir de esto. Y bueno, y todos estos hogares o pseudo hogares, hogares de mentira, que no sirven en realidad mucho, ¿no? Para poder rescatar a estos pibes. Pero bueno, Cuchi, re loco que haya traído eso. Bueno, gracias, ¿eh? La verdad que se agradece su intervención. Seguimos acá en... Juanba, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero te quiero hacer una pregunta antes que... Estamos acá intentando contactarnos con Maribel. Estamos ahí a punto, ¿no? De empezar a salir al aire con el transmisor. Sí, sí. Ah, con el transmisor. Sí. Sí. Sí, las novedades son que el transmisor que hace que la radio salga por la antena FM, por la frecuencia modulada... No me diga que la voy a poder agarrar con la radio de antena. Claro. Claro, exactamente. Se le estuvo haciendo una calibración para ponerle más potencia. Bien. Y entonces, bueno, parecería ser que en breve va a estar. Así que puede ser que haya, ahí se rumorea entre los pasillos de las cavas, una reinauguración. Ahí está. Estaremos atentos entonces. Bueno, tranquilo, ahí en... Ya estamos. En la producción, si podemos contactar a Maribel. Usted, tranquilo, Leo, ¿eh? Lo veo medio apachuchado. Usted me sube las pilas, ¿eh? A ver si también tenemos a Maribel. Esto es Radio en Vivo. Hola. Hola, Maribel, ¿nos escuchás? Hola, Maribel. Sí, hola, hola. Sí, escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenida a Radio Las Cavas, a La Masacre del Cuerpo. Y primero agradecerte por tomar el tiempo para contarnos un poco esto del proceso de recuperación. ¿Querés contarnos un poco cómo viene la mano? Sí, sí, sí. Bueno, y nosotros avanzamos porque con este proyecto de huerta, sabiendo que estos terrenos están abandonados hace más de 20 años, y... Bueno, averiguamos por la parte legal que pasaba con estos terrenos. En fin, nos encontramos que, bueno, que nosotros podemos recuperar tierras porque somos una cooperativa, una organización, ¿no? Que trabajamos, un trabajo genuino, si bien luchamos por varias cosas, pero este proyecto de huerta, sí. Nos parecía muy importante porque es un trabajo genuino, entonces con las compañeras decidimos avanzar en recuperación de tierra. Nosotros decimos recuperación de tierra porque son tierras abandonadas, es un basural, sinceramente, no solamente eso, también esos terrenos baldíos, ¿no? Se puede decir que ni siquiera están cercados, aparte de la basura, exponemos a nuestros vecinos a la inseguridad. Muchas compañeras, incluso de nuestra asamblea, fueron robadas, porque es una cuadra y esa cuadra es un miedo. Sí. Entonces, hace un par de meses empezamos a trabajar ahí por el tema de la basura. Tenemos cuadrillas de mantenimiento, entonces empezamos a sostener el mantenimiento ahí en esas calles. Bien, Maribel. Sí. No, nada, quería preguntarte dónde queda estos terrenos y contarnos Huerta Grande. ¿Qué es Huerta Grande? Y el objetivo es hacer una, como dice ya la palabra Huerta Grande, hacer huerta, tener un poder sembrar todo tipo de verduras, sí, para poder sustentar las ollas de los comedores y también ayudar, ¿no?, a los vecinos. Sabemos que hay. Ay, se cortó. Se cortó. Vamos a intentar llamar de vuelta a Maribel a ver si nos conectamos otra vez. Tuvimos ahí un percance técnico en la comunicación, pero bueno, Huerta Grande nos contaba. Huerta Grande queda acá en Lonchan. En Lonchan. En Lonchan, sí. Y entiendo que es eso, es un proyecto de huerta, como contaba la compa, ¿no? Que ya vienen sucediendo igual huertas en el espacio, en el territorio, y la idea era ampliarlo. Sí, en algún momento también hemos hablado acá de las producciones de las huertas ahí en Lonchan, sobre todo en el pequeño espacio de tierra, la cantidad de producción que hacen. Imaginémonos si pueden trabajar un espacio más grande y reutilizarlo, ¿no? Para, en este caso, para tener los alimentos para los comedores. Y me quedaba pensando en esto también, de terrenos abandonados, que suelen llenarse de tierra y que nadie los pide, pero al momento de querer activarlo con la gente del barrio para algo comunitario como esto, ahí es donde nos encontramos con la traba, ¿no? Claro. Ahí, bueno, mientras retomamos la llamada, iba escuchando atentamente la charla de la compa Maribel y parece ser como que hay un espacio que está abandonado, que saben que no tiene dueño, que se llena de basura, que les genera un montón de problemas, y bueno, están contando que están intentando ahí recuperar ese lugar. Ahí nos volvimos a comunicar y poder usarlo colectivamente, ¿no? Hola Maribel, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí, se cortó, perdón. Bueno, nos estabas contando esto de Huerta Grande, ¿y dónde queda el lugar? Ah, sí, el lugar es acá en Lonchan, es de Almirante Brown. Como dije, hace más de 20 años que estas tierras están abandonadas, y la idea es esto de avanzar con un proyecto Huerta Grande, que sea un trabajo genuino y en conjunto, trabajar colectivamente para sustentar los comedores y para sustentar, como dije, también algunos vecinos por ahí tienen carencias económicas, y poder nosotros brindar también esos recursos que en un momento van a formar parte, ser parte de recursos para los comedores y también para los vecinos, ¿no? Sí, sí. Y también la idea es hacer plantines en un futuro, capaz también hacer bien plantines, y después también plantas nativas. Sí, un sueño hermoso de poder llevarlo adelante, sí, en un espacio de tierra que, como nos contabas recién, estaba abandonado. Hace unos días atrás, cuando fueron a querer trabajar el espacio, ahí esos terrenos, ¿con qué se encontraron en relación a los vecinos y en la misma toma de tierra? ¿Cuál fue la respuesta del Estado, del municipio? Sí, bueno, igual ya lo hemos charlado así, en un panorama, digamos, de que se nos podían presentar varias cosas, esto con una lucha con los vecinos, otra lucha con la policía. Sí. Y bueno, se presentaron ambos casos. Los vecinos no entendían que es una recuperación de tierras para hacer una huerta grande, comunitaria, y la policía, bueno, que no nos dejaba avanzar porque nos decían que tenía dueño. Pero nosotros sabemos bien, tenemos bien la información de que no tiene dueños. Pero bueno, ellos decían que sí tenían dueño y bueno, nos reprimieron, nos dijeron que igual tardaron en desalojarnos, no lo hicieron en el momento, tardaron como 2 horas más o menos, nos desalojaron, bueno, nos quedamos ahí. Igual la represión no fue buena, Yo no estuve en ese momento, pero por compañeras dijeron que los trató re mal, los policías estaban con escopetas, o sea, era salir de acá o acá se pudre todo. Claro. Así. También quería preguntarte, después de esta situación que tuvieron que pasar entre todos los compas que estaban ahí en los terrenos, ¿cómo es la situación actual y cómo sigue la lucha por la recuperación de tierra? Y nosotros hoy teníamos que movilizar. Sinceramente, la asamblea está muy fortalecida. Tiene ganas de pelearla porque si bien el FOL tiene puertas, pero la mayoría son terrenos prestados capaz de vecinos o de propias compas que prestan. O de familiares de los compas, más que todo. Entonces, la idea es tener una huerta propia de la regional, que sea algo colectivo, que todos podemos trabajar ahí. Y, bueno, tenemos el apoyo del total, y la idea es seguir luchando. Hoy le íbamos a movilizar, pero bueno, parece que hay una mesa de diálogo, vamos a esperar eso. Y bueno, si no se da, estaremos luchando en la calle, como siempre hacemos. Todo lo conseguimos luchando en la calle, porque nadie te toca la puerta para darte lo que vos querés. Y esto es yo lo veo como esto es algo grande y es un trabajo digno, más que digno, genuino. Hola Maribel, y te consulto... ¿Sí? ¿Tienen la policía, digamos, con qué excusa desaloja la recuperación, digamos, a nombre de quién saltó el terreno, digamos, cómo es, hubo una orden de desalojo, cayó la policía sin orden y actuó? No, sí, cae la policía diciendo que esto tiene dueño. Y nosotros le decíamos, ¿qué dueño? Que venga. Sí. Solamente, no argumentaba nada, solamente diciendo que tenía dueño y que teníamos que desalojar. Pero en ningún momento se presentó el dueño. No cayó nadie de la municipalidad, no cayó nadie. No. Claro. No. Solamente fue un desalojo por parte de la policía. Claro. Y de la municipalidad tengo entendido creo que no querían dialogar porque se hacían los desentendidos. Creo que por vecinos, por conocidos, sabían lo que estaba pasando. Tampoco fue la comunicación rápida con ellos del municipio. Y a pesar que nosotros, de alguna manera, con ellos articulamos o tenemos algunos compromisos con ellos, pero esta vez no quisieron atendernos rápidamente. Hola Maribel, ¿y por qué creen ustedes que si no hay un dueño, si no hay una prueba de que el terreno es de alguien... La policía va y les dice eso. ¿Por qué? Si no es de nadie, ¿quién está reclamando? ¿Quién está disputándoles el terreno a toda la toma? Y sacando conclusión, hay un barrio nuevo del otro lado que se hizo hace 8 años, creo, más o menos. Están en la política, creo que saben cómo hacer... viviendas o comprar terrenos, o sea, lucrar con las tierras, digamos, comprar terrenos y venderlas, o sea, como una cooperativa de comprar terrenos y bueno, venderlos. Sí, el negocio. Este señor creo que es el negocio inmobiliario. Es muy influyente. Claro, sí, exactamente. Entonces, fue él el que vino más que todo a querer que nosotros desocupemos, o sea, le decía al policía que lo saque porque tenía dueño y tenía dueño. Claro. Y entonces, ¿se espera ahora una mesa de diálogo? ¿Se abrió con el municipio para tratar el asunto? Sí. No sé si hoy ya hay fecha, no tengo idea en este momento, pero... Uh-huh. Estoy desinformada por varias cosas que también yo tengo que hacer, pero si no, yo creo que a más tardar el lunes tendríamos una mesa de diálogo. Y bueno, nada, esto de seguir soñando, soñar no cuesta nada, dice, pero también queremos cumplirla porque sinceramente son tierras abandonadas, que nadie hizo nada, y ahora que nosotros queremos recuperar, los vecinos también quieren para vivienda, la policía no nos deja. Son trabas que, bueno, sabíamos que podían pasar. Bueno, Maribel, muchísimas gracias por esta charla, por esta comunicación y contarnos toda esta situación del proceso de Huerta Grande, de cómo es la situación y el plan de lucha, que estamos a la espera de esa respuesta, y si no, como bien dijiste, saldremos a las calles a seguir luchando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y pasó Maribel contándonos todo este proceso, esta lucha que llevan adelante los vecinos. Bueno, se viene un plan de varios planes de luchas por tierra y vivienda. También nos enteramos hace poco que llegó una carta documento también dirigida al Galpón Cultural, en realidad, pero hablando de los terrenos del Club Mirabal. Parece ser que aparece un dueño y está reclamando estas tierras, y sostiene que el municipio que le había dado un... ¿Cómo es la palabra? Un comodato. Y que no estaba en condiciones de hacerlo, porque no eran tierras municipales, sino que eran tierras privadas. Sí, pero una también, situación similar a ahí, ¿no? Que era... Sí, una historia muy, muy parecida también, porque... recordemos que los terrenos donde hoy funciona el Club Mirabal con básquet y fútbol, es increíble la cantidad de niñeces que asisten a entrenar ahí en los aros, en la cancha. Previo a esta construcción, a esta canchita hermosa que quedó, eso era todo un basural también, una boca de lobo. Un lugar donde descartaban, se camuflaban cosas robadas. No sí, sé, autos, caballos muertos. Y de repente, con la cuadrilla se va a laburar al lugar, se corta el pasto, se hace una rifa, se compra un juego, se va construyendo, y cuando hay proyectos, ya personas disfrutando el espacio. La intervención de Proyecto Hábitat también tuvo mucho que ver en ese proceso de cambio de esas tierras a lo que hoy en día tenemos, ¿no? Exacto, y ahí un espacio también pensado en, bueno, ahí la compañera hablaba, plantas nativas, contuvo una idea ecológica. Aparecen en ese momento los dueños y reclaman, y la municipalidad o la policía, el Estado, apoya a esas personas que quieren hacer negocios, ¿no? A los que tienen el dinero para poder manejar los hilos, digamos. Bien, bueno, no se me duerman del otro lado, quédense acá con nosotros en este viernes que recién empieza. ¿Tiene algún plan para el viernes a la noche usted, queridísimo Leo? Sí, es minuto a minuto. Minuto a minuto, bien. Juanba, algunos planes, yo sé que sí, pero no lo quiere decir en vivo. Mejor vayamos a un temilia musical que nos ofrece, nos regala, nos brinda Juanba, el pulpo guerrero de la radio, acá en La Masacre del Cuerpo. La Masacre del Cuerpo. Radio Las Cabas. Bien, seguiremos, y es que seguiremos. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. Papel higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Auspicia este momento Almacén La Paciencia. Almacén La Paciencia, un nuevo concepto en tus compras diarias. Tardamos en atenderte y te damos los productos uno a uno. En la espera vas a poder tener tiempo para replantearte la vida,

La masacre del cuerpo. ¡Radio Las Cabas! ¿Qué hace Winnie Pooh? De pie seguiremos. Sí, seguiremos. Hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. Bien, continuamos acá en la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas. Permiso, voy a mover un poco la silla. Ahí está, ahora sí, estoy un poquito más cómodo. Continuamos como podemos hacerlo acá, riéndonos de la vida, pegándole una cachetada al mal humor, pegándole un pellizco a la angustia. Y seguimos acá en la masacre del cuerpo, Radio Las Cabas, para alimentar la cotidianidad de todos los días. Un pellizco a la angustia, pues. La angustia es bueno. Sí, si hay que pellizcar a la angustia, que se vaya. Salga de acá, maldita angustia. Es un tema de Spinetta, ¿no? Bueno, amigues, este domingo que viene por delante se va a llevar a cabo ahí en el Club Libertad, en Don Orione, la Copa César de Barrio 2022, el torneo de bandas del BDO. Y estuvimos hablando con Martín, el negro Martín de Shailet, últimos campeones de la Copa César de Barrio, por cierto. Es verdad. Tengo una pregunta para hacer. A ver. Así, pero... Mandala, así, sin miedo. Tengo... Estamos elongando sí. un par de personas para ese acontecimiento. Y tengo un problema, que el botín se me despegó. El botín derecho. École. Y le hacen buena fama, así que tiene que bancar. ¿Y qué opinas de esta? Después del école, para asegurar un par de vueltas de desintegradora. Por supuesto. Sí, sí. Infaltable la desintegradora. Infaltable. Se te rompió el elástico de la media y se te cae... Sin tailadora. Perdón, tenía que asegurarme eso. Si ahora vos me decís es válida. Eso, voy con esa. Sí. Es muy válida. Se armó una arenga ahí en las redes sociales sobre quién se queda. Los Yailes de la Copa se quedan en casa. Claisoa y sus motas diciendo la Copa se viene para acá. Bueno, yo tuve que arengar un poquito también. Dije, miren que presidentes muertos se trae. Nuevas incorporaciones. Así que, atenti. La sorpresa, puede estar. El tema es que nosotros abrimos el torneo a las 10 de la mañana. Domingo a las 10 de la mañana. Y es torneo eliminatorio al final. Sí, el que pierde queda afuera. Y encima el primer partido, ¿sabes qué? Jugamos con los que llegaron a la final en la Copa anterior. Uf. Vienen con hambre de gloria los muchachos, así que... Igual está la maldición del campeón. Si empatabas a penal. Y yo calculo que sí, tiene que haber un ganador de cada partido. Claro. Bueno, entonces tenemos ahí para... Escuchemos a Martín, ¿no? Podemos escuchar un poco. Bueno, una de las primeras preguntas que le hacíamos a Martín, al negro Martín, ¿de qué surge esta Copa César de Barrio y por qué un torneo de bandas? Y nos decía lo siguiente. Bueno, espera que tenemos un problema técnico. Sí. Y nos decía lo siguiente. No. Y nos decía lo siguiente. No decía lo siguiente. Y no decía lo siguiente. No decía lo siguiente. No decía lo siguiente. El negro Martín. Bueno, hola, ¡ah! ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ale? Bueno, primero muchas gracias por la invitación a comentar más o menos de lo que se trata la Copa. Bueno, la Copa César de Barrio surge primero y principal en un homenaje a nuestro amigo César. Que bueno, parte de una vivencia de acá de Don Orione, de algo que nos pasa más allá de lo musical a nosotros, como obviamente formamos parte de este lugar, de BDO, que generalmente hacemos recitales, ¿no? Pero en homenaje a César, ¿por qué? Porque Grandote era un tipo futbolero y tengo recuerdos de haber estado en ese mismo lugar, en el Club Libertad, juntándonos con amigos que tocaban la guitarra, que jugaban a la pelota, que tenían bandas, que iban a ver recitales y se armaban campeonatos, o sea, entre nosotros, ¿no? Alquilábamos 2 horas y no sé, alrededor de 5 equipos, ¿viste? Tribuna llena, gente caveando, con una guitarra en el hombro y bueno... parte un poco de eso, ¿no? Sinceramente se arma como un método de salir un poco de lo musical y meternos en lo que es, sinceramente, algo de barrio, como el tema de del fútbol, ¿no? Y bueno, como teníamos el espacio, como el club, obviamente el BDO, tiene una cancha de fútbol, dijimos por qué no hacerlo. Y bueno, en conmemoración a nuestro amigo, más que nada, ¿no? A César, que era futbolero, y nada. Y lo bueno es que la mayoría de las bandas se coparon y pudieron armar equipos. Más allá de los buenos, de los malos, de los regulares. Juegan todos, es todo para compartir, para divertirse, y bueno. Se llama Copa César de Barrio, esta es la segunda edición, y creo que van a seguir habiendo más. Así que, nada, principalmente agradecer y nada, se trata un poco de eso, del fútbol de barrio y que combina un poco con las bandas, ¿no? Que no solo tocamos la guitarra y también podemos jugar a la pelota, divertirnos y rock and rollear un poco, ¿no? Y entre otras cosas, ya que lo teníamos ahí a mano Martín, le preguntábamos, ¿qué es el BDO, Martín? Bueno, claro, nosotros consideramos... Bueno, el BDO es un espacio pura y exclusivamente generado para las bandas, ¿no? Más que nada por el hecho de que hay pocos lugares hoy en día donde vos podés ir y expresarte sin tener que poner plata. A veces, bueno, las fechas se tornan un poco densas porque te invitan y hay poca solidaridad. Y bueno, nosotros en realidad tratamos de que eso no pase, porque de hecho las fechas tratamos de armarlas nosotros, salvo en ocasiones muy especiales. Tratamos de organizarla nosotros y ver más o menos el entorno, ¿no? Depende de tratar de invitar de dos bandas locales, una de Capital, una de Varela, una de Hudson, y así ir armando un público bastante fluido, ¿no? Que sea que a vos teniendo una banda te pueda ver público ajeno, que no haya acomodos, digamos, en el sentido de posición de tocada, ¿viste? Eso se hace un sorteo y toca como toca, o sea que estás destinado a ver, si vos sos público, a ver la banda de tu amigo o la banda de hardcore que tocó primero, ¿viste? O la banda de punk que tocó primero y pues, la banda de tu amigo tocó último. Bueno, estás involucrado con todo eso y creo que la gente se va muy feliz, muy contenta, porque hay mucha combinación de estilos, ¿viste? Tratamos de que también pase eso. Y bueno, y la camaradería y la solidaridad, eso está más que a la vista, ¿no? El BDO más que nada es eso. Un lugar para que las bandas se sientan cómodas y puedan expresarse libremente. Bien, ahí nos contaba un poco la historia de cómo surge el BDO, este sueño del César, que al final se terminó cumpliendo y siguió durando todo este tiempo y esperemos que dure mucho tiempo más. Esta Copa César de Barrio 2022, que se va a disputar el domingo entre 16 bandas, es un acto de solidaridad también con la familia, con el amigo Pantera y con Juanita, que está pasando ahí una situación de enfermedad y que es un tratamiento súper largo. Pero bueno, Martín también nos contaba un poco sobre esto. Bueno, claro, nosotros consideramos que era importante generar un puente, ¿no? Como para que por medio de este evento podamos colaborar en conjunto, ¿no? Más allá de cada uno o propiamente BDO, creemos que está bueno que las bandas también se sientan parte de este evento solidario y que es como un puente, ¿no? En el cual todos podemos aportar nuestro granito de arena, ayudando desde nuestro lugar y bueno, convocando a la gente para que se acerque al evento y pueda disfrutar en familia, jugar a la pelota, divertirse, tomar algo, comer algo, Así que lo planteamos de esa forma y creemos que, bueno, está bueno. Bueno, el evento está destinado a Juani, que es la hija de un amigo del Pantera, que, bueno, viene de una operación, de un trasplante de médula, atravesando una enfermedad también, que, bueno, para el que se quiera informar un poco más, está en la página Todo por Juani, y ahí se explaya bien lo que es el tema. Y nada, consideramos eso que, bueno, de todas las cosas que atravesó Juani, creemos que es muy bueno el evento para poder condecorarla como campeona a ella, más que a ninguno de los que va a jugar a la pelota, ¿no? Y bueno, acompañar a la familia y que estemos todos ahí presentes para poder aportar lo nuestro. Eso es más que nada lo que pretendemos de este evento del domingo. Se me fue un poco la voz, pero bueno, agradezco el espacio y los invitamos a todos. Menos mal que se terminaba el audio porque se nos quedaba sin voz Martín. No, me contaba que venía del ensayo y bueno, Martín canta los gritos también y así le quedan las cuerdas vocales también. Bueno, la importancia de este torneo en solidarizarse con Juanita y la importancia de donar médula también, mucho, muy importante. Es muy parecido a una extracción de sangre, donar médula. Y se pueden anotar en la página del Garraham. Y sacas turno y me parece que es algo importantísimo que está bueno poder decirlo acá en la radio comunitaria. Dicho esto, no queda más que decir que les esperamos el domingo a las 10 de la mañana, el primer partido. Una jornada linda ahí entre amigos, familia, fútbol, amistad, cerveza y buena onda. Acá, en la masacre del cuerpo, para ir levantando un poco este viernes, a mí no me cabe ir a la careteada. Prefiero ir al bar del tío Fermín. Escape suena en la masacre del cuerpo. Arriba los corazones, amigues. Vamos todos al bar de tío Fermín, vamos al BDO o a algún barcito del barrio. We'll be right back. Chipabardero. Amigo, te pido uno, dale. Sí, toma máquina, son 50 pesos. Mira que amigo tuyo no soy, Chipabardero. Disculpe, señor Chipabardero, ¿son de hoy? Sí, señora, son de hoy, como los calzones que tengo puestos. Chipabardero. Si te da el cuero, vení, comprá. Hola, sí, ¿te puedo pedir un chipá? Sí, toma la máquina, son 50 pesos. Bueno, toma, gracias, loco. A ver, me lo voy a papear. Aguanta, pedazo de gato. ¿Vos me querés comer a mí? Pero pedazo de gato, me decís aparte que sos un chipá que habla vos. Sí, soy el Chipabardero. ¿Qué esperaba vos, Loshi? Y además, te tengo que decir una cosa. Vos tomás Ribotril y te enojás porque tu hijo fuma porro. Chipabardero. Si te da cuero, vení, comprá. Bien, continuamos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. Nos llegó un mensaje de un fiel oyente del programa, el Henry, que me parece que tiene algo que ver. Nos tira una data así importante sobre el torneo del BDO, la César Copa del Barrio. Quería sumar un poco a lo del torneo del domingo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estaba escuchando el programa. Gracias ahí por la difusión. Quería sumar un poco a lo del torneo del... Perdón, fui mal a mí. Se corta el... Quería sumar un poco... No, la pantalla. Quería sumar un poco a lo del torneo del domingo y de lo que comentó Martín. Martín, que bueno, la fecha de septiembre, ya hace un par de meses, y en el 2019, que fue el primer torneo, lo hicimos en septiembre porque el 22... Hagamos una cosa. Mandame el audio. Mándamelo. Seguimos acá en La Masacre del Cuerpo recalculando. Pero suena la musiquita atrás, ¿eh? Y se viene el viernes, acá estamos con el Aperol. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estaba escuchando el programa. Gracias ahí por la difusión. Quería sumar un poco a lo del torneo del domingo, de ahí, de lo que comentó Martín. Que bueno, la fecha de septiembre, ya hace un par de meses, y en el 2019, que fue el primer torneo, lo hicimos en septiembre porque el 22 de septiembre la fecha de nacimiento de César, entonces en BDO, en el espacio, tomamos esa fecha de, como aniversario del espacio BDO. En el 2018 hicimos un festival de 23 bandas, 2019 se hizo el torneo, el primer torneo Copa César de Barrio, y bueno, después por la pandemia no lo pudimos hacer. Ahora después de 2 años, bueno, volvemos a retomar eso de la Copa César de Barrio. Esperemos que se pueda seguir haciendo todos los años, en el mes de septiembre. Y bueno, también decir, aprovechar, que esta idea la sacamos de unos amigos, amigas de Brasil, de San Pablo, que tienen un equipo que se llama Catadao, que pertenecen a una liga ahí alternativa de fútbol 11, antiimperialista, antifascista, una liga antifascista, que bueno, también ellos para septiembre hacen un evento allá en sus pagos, y el trofeo, la copa, se llama Copa César Escalante. Entonces bueno, con Ariel, mi hermano, y algunos de los chicos del barrio, tomamos ahí en 2019 la aposta de hacer ese torneo también acá en nuestro barrio, en Don Orione. Así que nada, bueno, todos invitados a que vengan, espero que sea un evento familiar, que nos toque el lindo día, para compartir entre familia, venir a escuchar un poco de música. Creo que va a estar la Combination, los Black Flower, Angelito Team, no miento, el Angelito de los Tanques, como artista, también tirando unos temas, aparte de los partidos, y bueno, música, ¿no? Toda la tarde. También comentar que Lale, ahí el locutor, se mandó una copa tremenda, que es la que se va a estar disputando el domingo, una copa hermosa, y de acá ya lo hacemos autor de todas las próximas copas que haga. Vas a tener que forjar las vos, Ale. Nada, bueno, saludos a los chicos ahí de La Masacre, nos estamos viendo, y bueno, gracias por todo. Bien, qué grande, la radio Henry. Popular y las contumancias de las sonidos contumancias. Y las frecuencias. Y que... la contumancia de tu radio. Sí. Un sonido ahí. Bueno, me suena como AM, ¿viste? Es nostálgico. Hay que hablar más así, ¿no? Hay que hablar acá en Radio en Las Cabas. Bueno, qué lindo, che, qué lindo escucharlo al Henry ahí. Sí, es verdad. Surge de allá, de Brasil. Los compas llevan adelante la Copa César Escalante y no podíamos quedarnos atrás, ¿no? Había que hacerlo en el barrio también. Así que, buenísimo. Para cerrar este viernes. Viernes medio nostálgico, viene la primavera, las flores, trae cierta nostalgia. Algunos dicen que la estación de la nostalgia es el otoño, pero la primavera, ¿por qué no también, no? No, exacto. La nostalgia de la juventud, decís vos. Este de juventud ya mucho no le queda, ¿eh? Sí, viste, parece, te digo. ¿Y usted, Gucci, por cuántos años tiene? Eso a un caballero no se le pregunta. El Cuchi es eternamente joven, igual lo sabes. El Cuchi es eternamente joven, sí. Esa juventud que... Es como Mirta Legrand. Falleció Carlito Balá. Falleció, ¿sí? Carlito Balá, che. Y Mirta sigue viva. Pero no. Sí. No quiero abonar el discurso de odio, ¿no? No, para nada, pero... No, pero el meme ese que es como Mirta como en el Mortal Kombat que va escalando los contrincantes en punto. ¿Qué más le queda? ¿Qué contrincante le queda, boludo, a Mirta? ¿Ya no tiene contrincante? Dios. ¿Dios? Sí. Va a sepultar a Dios, Mirta. Lo va a invitar a comer la última cena ahí al programa. Claro. El siguiente paradigma no es Dios ha muerto, ¿no? Sino Mirta ha muerto. Ese es el paradigma. Claro. Bueno. Nos fuimos a cualquier lado. Nos fuimos al carajo. Todo esto lo despertó la primavera de la nostalgia. Y la primavera de la nostalgia. ¿Acaso de qué venía, Ale? No sé. Quizás el trago que nos trajo para compartir hoy. No, pues yo pensé que el tema que ibas a decir era elegido. Puede ser que sí tenga que ver con eso. Lo eligió el Henry y... Sí, tiene que ver con la nostalgia, ¿no? Porque uno cuando extraña a los muertos hay mucha nostalgia en eso. Así que dedicado al César eterno, al César de barrio, y a pedido del Henry, lo que suena acá para cerrar la masacre del cuerpo, Agnostic from Gotta Go. Nos escuchamos el próximo viernes. Chau, amigos, amigas, amigues. Yes!